Hay recuerdos a montones, sillas, mesas y sillones. Tiene libros, tiene cuentos, tiene muchos instrumentos. Una casa de muñecas, ropa, cajas, bicicletas, cosas chinas, cosas finas, hay ratones y hay hormigas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En el desván mágico de Miliki. El desván mágico de Miliki. Tiene trazos y juguetes, tragabolas, patinetes, mil canciones, cachondeo con buen rollo y con jaleo. Tiene jaulas, espejos, armarios, sombreros, botellas y flores de muchos colores. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?